parte de mí. Hoy lo lamento y tengo que partir. Si tú nunca te fijaste en mí, hoy lo lamento y tengo que partir. Por última vez, si tú nunca te fijaste en mí, hoy lo lamento y tengo que partir. Si tú nunca te fijaste en mí, hoy lo lamento y tengo que partir. Ahora todo terminó, me voy a otro lugar. Terminó mi ilusión y me tengo que marchar. Ahora todo terminó, me voy a otro lugar. Terminó mi ilusión y me tengo que marchar. Quiero tenerte, quiero besarte, acariciarte por última vez. Si tú nunca te fijaste en mí, más lo lamento y tengo que partir. Si tú nunca te fijaste en mí, más lo lamento y tengo que partir. Ahora todo terminó. Terminó mi ilusión y me tengo que marchar. Ahora todo terminó, me voy a otro lugar. Terminó mi ilusión.